Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Victoria ante los Osasuna, victoria sufrida. Creo que al final incluso casi estábamos contando a ver que llegase ya al final. Porque un partido que en principio no parecía muy difícil, que íbamos ganando 2-0 y que parecía que la cosa podía acabar con bastantes más goles. Al final, bueno, nos han metido un gol ellos en una jugada aislada y luego pues parece como que nos ha entrado un poco el canguel o algo, no sé. El caso es que el equipo no ha sido tan brillante como venía siendo últimamente. Pero bueno, aún así, victoria por 2-1, ¿no? Y seguimos con el que creo que es, bueno, no está Mojiro con nosotros, pero que creo que es el mejor inicio de la historia del Atleti, ¿no? Quien sí está hoy con nosotros es Fernando, que va a comentarnos un poco a ver qué le ha parecido el partido. ¿Cómo lo has visto, Fernando? Hola, buenas a todos. Es el mejor inicio igualado. Hemos conseguido este inicio en otras dos ocasiones. O sea, la clave para que sea el mejor inicio es ganar el sábado en el Bernabéu. Difícil. O sea, sería ideal para conseguir el inicio. Sí. Pero bueno, al margen de las estadísticas, que luego a la larga no sirven de nada si no consigue los objetivos, el equipo en los últimos dos partidos ha bajado un poco el pistón a nivel de juego bonito, vistoso. Se sacan los partidos, pero no es el equipo arrollador de cuando fuimos a Anoeta, del día del Sevilla o del Rayo Vallecano, o incluso del Shakhtar, del Zenit de San Petersburgo. Se baja un poco el nivel de juego a nivel de apabullar al contrario y ser totalmente superior, pero incluso sin ese nivel super alto el equipo gana. Ayer se sufrió un poco, pero lo importante es que se van sumando los puntos y es clave empezar la liga arriba, porque el año pasado también sumamos, me parece que de los primeros 30 puntos, 25, y luego ya de ahí arriba es muy difícil caer. Claro, yo estaba pensando que tienes razón, ¿no? En que los últimos dos partidos el nivel ha bajado un poco, pero también han sido los partidos donde más cambios ha introducido Simeone, ¿no? Ha hecho más rotaciones, ¿no? Por ejemplo, a mí hoy un cambio que creo que hemos notado muchísimo, que ha sufrido mucho, bastante en defensa, pero más en ataque, yo creo, ha sido el de Felipe Luis, ¿no? Insúa no lo ha hecho mal, ha cumplido, bueno, aunque el gol quizás sí era su hombre, ¿no? Tenía que haberlo marcado en el gol, pero desde luego en ataque Insúa no ofrece para nada lo que nos da Felipe Luis. En ataque, ¿no? La banda izquierda, nada. La banda izquierda, nada. Sin embargo, hoy Juanfran ha hecho para mí el mejor partido de la temporada suyo. Sí, está espabilando, ¿no? Ha subido muchísimo. Yo creo que el otro día vio las orejas al lobo, seguro, como el banquillo. Seguro. Y ha dicho, como aquí no apriete, este me viene y me arrasa. Y sí, por eso es bueno de vez en cuando que nadie se crea que es un titular indiscutible, sino darles toques y decirles, tener cuidado que aquí hay sustitutos. En el caso de Juanfran ha funcionado porque Manquillo lo hizo muy bien, pero en el caso de Felipe Luis, como tú has dicho, yo creo que él lo tiene muy seguro. Sí, es que hay bastante diferencia. El otro día lo decíamos, ¿no? Que quizás los puestos que más insustituibles son Courtois, Felipe Luis y quizás Godín, ¿no? Godín no sé, porque Diego Costa. Bueno, y Diego Costa, que está increíble, ¿eh? O sea, dos goles, ahora va pichichi compartido con Messi, pero es que, o sea, es un peligro constante. Lleva los mismos goles que Falcao el año pasado a estas alturas en la Liga, 7 goles. O sea, está siendo nuestro Falcao de este año. Sí, por eso que ha tenido que subir el nivel y lo ha hecho, ¿no? Y se echa el equipo a las espaldas. Y además eso que es un delantero muy difícil de marcar, ¿no? Y le cuesta mucho. Bueno, la ventaja es eso, nos están metiendo goles también, ¿no? Sí, sí. Es que además mete goles de todo tipo, ¿eh? Nos puede meter de cabeza, de remate, en llegada, en velocidad, en contragolpe. Es dificilísimo de marcar, como dices, porque es que es un jugador muy versátil. Aparece por cualquier parte del campo, no la da con la izquierda, la da con la derecha, es rápido, va bien de cabeza. Y encima está en un momento de forma excepcional. Sí, sí, es que ahora mismo es el mejor jugador con una diferencia abismal de nuestro equipo. Sí, sí, además eso que con goles, 7 goles en 6 partidos, ¿no? Y sin haber podido jugar la Europa League, ¿no? Que yo creo que también le fastidió eso, ¿no? Personalmente yo creo que le hubiese gustado estar ahí, pero bueno, ya vendrá. Y perdón, la Europa League, la Champions League, que digo. Que no juega por la tarjeta que se llevó en la Europa League la temporada pasada. Pero sí, en línea general es el partido quizás pues eso, un poco un poco soso, ¿no? Ha tenido los goles, hemos tenido quizá alguna otra oportunidad más. Arda ha tenido una que se ha quedado solo delante del portero. Arda ha tenido dos, yo me acuerdo de dos. Una que se ha quedado delante del portero y la ha tirado fuera. Y luego otra, ha una sido falta un, lateral. De Coque, sí, un pase de Coque. La han dejado casi en el área pequeña para empujarle y le ha tirado fuera. Y luego sí. Costa también ha tenido una al inicio de la segunda parte. Y el Osasuna realmente ocasiones claras. Una que se ha quedado Armenteros un poco solo tras sí, un fallo de Miranda, Miranda porque sí. luego le ha salido un tiro muy malo. Pues Courtois no ha hecho ninguna parada de gol, vamos. No ha tenido mucha intervención, pero una pena, como dice Mojin, ¿no? Que nos metan goles, ¿no? Porque llevamos unas buenas rachas en cuanto a mantener la portería a cero, pero últimamente. Este año va a estar difícil, ¿eh? Como Valdés este también. Sí. Pero bueno. Va a estar difícil. Pero bueno, da igual, el Zamora al fin y al cabo es un trofeo secundario y importante es la Liga. Claro, mira, el Zamora se la lleva muchas veces Valdés, por ejemplo, pero no porque haya hecho nada bueno, sino porque al Barcelona era muy difícil marcarle goles con la defensa y el equipo que tiene, ¿no? El portero quizás no ha hecho mucho, ¿no? A mí por lo menos me parece, a mí Valdés no me parece mal portero, pero tampoco me parece como para que se haya llevado el Zamora. Creo que se la ha llevado tres años, ¿no? Los últimos tres años antes del Courtois, ¿no? Tres o cuatro, me parece. No sé si ya lleva... No sé si tiene cuatro o cinco. Tiene varios. Sí, no es mal portero, pero tampoco para eso, ¿no? Pero claro, es que para eso influye mucho la defensa. Ten en cuenta, ¿no?, que el Zamora se la ha llevado hasta Pinto. Por eso. Cuando estaba en el Celta, ¿eh? Por eso. Es un poco... El trofeo es un poco circunstancial, ¿no? Es como el Pichichi. Pichichi es más individual, aunque sea también importancia al equipo, pero el Zamora está claro que si tienes una defensa que es un coladero, no hay nada. Claro. La cuestión es esa, que hemos ganado ajustadamente, pero justamente también, porque el Osasuna no ha hecho más que nosotros, ni mucho menos. O sea, de un 2-1 que debería haber sido más. Porque además yo no sé, también estábamos ahí con el rabillo del ojo, ¿no? Que habíamos visto el partido de Barcelona y pensaba, bueno, pues a ver si metemos más para poder estar por delante de ellos, ¿no? Pero bueno, es circunstancial, ¿no? Sí, nos sacaban dos y ellos habían ganado por tres de ventaja, tendríamos que haber ganado por cinco. Por seis. Sí. Por cinco para igualar y seis para. Claro. Entonces ya bastante, ¿no? Pero bueno, que es muy temprano para esas cosas, esos cálculos, ¿no? Y es simplemente, pues eso, para vernos por delante de ellos en la tabla, pero. Estar empatados ahora mismo es muy buena señal, ¿no? Lo mejor, esta victoria para poder afrontar el derbi del sábado, ¿no? Contra el Trampas, ¿no? A ver si seguimos con la racha, ¿no? Mario Suárez se ha retirado, ¿no? Le han dado un golpe, no sé si. Sí, si tiene una contusión en la rodilla derecha. Está a esperar de las pruebas que le harán a lo largo del día de hoy, de miércoles. Y parece que no es una lesión grave, es una contusión, o sea que a no ser que se le complique, yo creo que sí que puede llegar al partido del Madrid. Además hoy Simeone en la rueda de prensa le han preguntado por el francés, por Guilapogui, ¿no? Sí. Es que francés no domino mucho. y ha dicho que por delante de él están Thiago, Mario Suárez y Gavi, o sea, lo ha dejado muy claro. Claro, que encima ha llegado tarde y que eso le va a pesar bastante y que luego están por delante de él tres jugadores. O sea que en caso de que no estuviera Mario Suárez, ha dado por hecho que el sustituto sería Thiago. Sí, me imagino que a lo mejor jugadores como este Guilapogui, no tanto con Alderweireld porque se supone que tiene más nivel y hay menos competencia. Bueno, menos competencia. Está Jiménez el otro día que lo hizo bastante bien, ¿no? Pero sí, están Colín y Miranda, que también quitarles. Por eso, difícil. Digo, cuando tengas que quitar a uno, está, me imagino que ahora el tercer central será Alderweireld en lugar de Jiménez, que Jiménez sí, el otro día fue es, porque sí, ¿no? Todavía Alderweireld creo que había hecho un entrenamiento nada más con el equipo, ¿no? Pero lo van a tener difícil por llegar tarde. Ayer lo estuvo explicando Simeone en la rueda de prensa. Claro. Yo creo que fue una pequeña indirecta al club, diciendo, los entrenadores siempre queremos a los jugadores que lleguen a su tiempo y si llegan un mes después, dijo exactamente, luego pasa lo que pasa. Hombre, mientras sirva para que luego ayuden a final de temporada, ¿no? Quizás para que estén más frescos y... Porque, hombre, el francés no sé exactamente porque no le hemos visto mucho y no hay muchas referencias, ¿no? Pero el belga pues sabemos que es un central de garantías, ¿no? No es un don nadie, digamos. Entonces, tener esa un jugador así en el banquillo que puedes sacarlo en la segunda mitad de la temporada, ¿no? Y darle más minutos y demás, siempre va a ser bueno, ¿no? Pero bueno. Yo creo que algún partido de estos próximos le tendrá que dar alguno, porque tampoco van a estar sin jugar hasta diciembre, ¿no? Me imagino que luego también cuando lleguemos a la Copa del Rey, ¿no? También empezar a darle minutos a los que menos tienen, ¿no? Porque la Copa del Rey obviamente es la competición menos importante ahora mismo, ¿no? Sobre todo después de ya haberla ganado la temporada pasada, ahora querrá pelear, pero me imagino que es la menos importante, pero la más fácil de ganar también, al mismo tiempo. También. Pero claro, viendo cómo estamos en Liga ahora mismo, ¿no? Ahora mismo todavía falta mucho, ¿no? Pero no sé. Sí. La Copa, además, como estás en la Champions League, juegas más tarde las rondas. Creo que entras directamente en octavos, o sea que también pasar varias rondas de estas sin jugar. Nos falta. Que es una verdad, claro. que es bueno. A lo mejor te toca en octavos, no te toca un equipo de los buenos, te toca a lo mejor una segunda división. O sea que te puedes plantar con un poco de suerte en cuartos sin haber jugado con ningún equipo de supercategoría. Sí, bueno. Por eso digo que al final, si estamos en octavos, todavía nos falta un montón hasta que entremos. O sea, así que, no sé, pero tiempo habrá. Yo el creo mes que... de la Copa, el mes de la Copa lo estoy mirando ahora y es en enero. En enero se juegan seguidas casi todas las rondas. Claro. O sea que luego, antes de enero, creo que se juegan estas rondas previas, pero luego ya en enero es cuando ya entran los equipos gordos. Sí, bueno. El caso es eso, que lo que hemos estado viendo y hoy lo hemos comprobado, que además nos decían en Twitter uno de los oyentes, ¿no? Que justo que estábamos hablando el otro día de Insua y Ala a jugar. Así que bueno, hoy estamos hablando que de Iraboji. Tenemos influencia, claro. Esa es la influencia que tenemos. Claro, nos hacen caso. No soy el cholo, ¿no? Claro. El caso es que eso, que ha hecho más rotaciones, ¿no? Y hombre, para el sábado no va a hacer rotaciones. Para la semana que viene tampoco, me imagino, porque tenemos el partido contra el Oporto, ¿no? En Oporto, en Portugal, que va sí, a estar. Sí, porque no sé si será el martes, ¿no? Es que no me acuerdo ahora. No si jugamos si el sábado, me imagino que será el martes. Seguramente, sí. Entonces, me imagino que en esos dos partidos sacaremos al 11 de gala, ¿no? Y luego volvemos ya, no sé. Pero luego también hay un parón de selecciones en octubre. No sé si es la primera de octubre o la segunda semana. Porque juega la selección los últimos partidos de esta, de la fase clasificatoria. No, la clasificatoria, sí, es verdad. Y me parece que hay un fin de semana que no hay liga. O sea, que ahí también pueden descansar algunos, no todos. Porque como hay varios internacionales, pero por lo menos se baja un poco el pistón del equipo. Sí, por eso digo que quizás estos cambios que ha hecho hoy y el otro día en el partido en el fin de semana eran para tener frescos a los titulares, ¿no? O el 11 de gala en el partido contra el Madrid y contra el Oporto, y luego descansar un poco, ¿no? Porque luego creo que tenemos en Liga también es un equipo de los de abajo, me parece, ¿no? No recuerdo ahora mismo, pero no es muy complicado, me parece. Entonces, bueno, complicado. Complicados son todos, ¿no? Pero estaba mirando ahora mismo. Está la jornada del 20. No, perdón. La jornada 8 del 5 de octubre. Que jugaríamos el contra el Celta. El Celta casa. De Vigo. El domingo a las 12. A las 12 del mediodía. Para los chinos. O sea, ya tenemos todos los horarios completos este año casi. No hemos jugado todas las horas posibles. Sí, bueno. Nos falta un lunes, no hemos jugado todavía, ¿no? Nos faltará jugar. Pero un lunes yo creo que este año no van a jugar nunca. Como juegan la Champions. El Atleti los lunes va a jugar poquísimos. Sí, me imagino. Si acaso una semana que no haya Champions. O viernes. Sí. Lunes y viernes son los que no jugaremos, ¿no? Difícil va a ser. Ahora, aunque bueno, también como somos el don nadie, ¿no? Todos los demás juegan Champions. El don nadie de los quitando al Madrid y el Barça, somos el más importante de los don nadies. Ya, por eso. Pero que si tienen que elegir a uno de los tres para que juegue un lunes o un viernes, sí, está claro a quién van a elegir, ¿no? Sí, hasta nosotros. Y además, como nuestro presidente no nos va a defender, o sea que... ¿Para qué? Sí, seguro que le sacará ventajas a todo, ¿no? Esa gente. Pero bueno, volviendo al partido, pues tampoco hay mucho más que decir, ¿no? Luego, ya digo, ha habido la lesión esa de Mario Suárez, que ha entrado Gaby por él. Luego ha entrado también Villa más tarde. Batista no lo ha hecho mal. Tampoco, ¿no? O sea, necesita minutos, ¿no? Es un chaval que con minutos y confianza puede darnos cosas. Villa, que el otro día nos decían que si ya empezábamos a matar a Villa, ¿no? No es que le matemos, pero no, es que yo creo matar, que... No, simplemente dijimos que hizo un mal partido, claro, y era la verdad, ¿no? Y que eso no vamos que, a decir que jugó bien si jugó mal. Que no, todos no sabemos... No hacemos una valoración global, sino de ese partido puntual. Claro, pero y además que todos sabemos que Villa no... Ya digo, que no es el Villa que... El mejor que Villa ya Valencia. No lo vamos a ver aquí. ni en el mejor Villa ya no lo vamos a ver. Por eso. Ya vamos a ver un Villa en versión más reducida. Claro. Puede dar rendimiento, pero no va a ser una superestrella que era antes. Yo creo que lo que le falta, o sea, no lo que le falta, lo que tiene que hacer es aprender a o asociarse mejor con Diego Costa, ¿no? Porque si aprovechas los espacios que te deja Diego Costa, puede ser mortal, ¿no? Lo que pasa que tienes que tener en cuenta que Villa viene de jugar 3 años en el Barcelona donde no había un delantero referencia, ¿no? El delantero referencia era Messi, ¿no? Que no es delantero. Entonces no había esos espacios, no había... No, es un juego completamente diferente y yo creo que tendrá que adaptarse a eso. Pero una vez que lo haga, cualquier delantero que sepa adaptarse, que tenga... Tiene que ser una ventaja para cualquier otro delantero tener a un compañero como Diego Costa, ¿no? Porque sabes que te arrastra defensas... Falcao se aprovechó mucho. Claro. Te arrastra defensas y te da, ¿no? Te da muchos espacios y si sabes aprovecharlo, ya te digo, puedes meter muchos goles, ¿no? Y crear muchas ocasiones. Pero bueno, es cuestión de que se vayan acoplando, ¿no? Ahora la mejor pareja que tenemos es la de Coqui y Diego Costa, ¿eh? Sí, sí, Simeone lo estaba diciendo esta mañana también, ¿no? Que eso, ¿no? Que se entiende muy bien, ¿no? Que tanto Diego Costa como Coque se entiende muy bien y bueno, lo estamos viendo los pases que le está dando, ¿no? Las asistencias, ¿no? Sí, creo que ahora mismo Coque es el que lleva más pases de gol en toda la liga. No sé si lo leí o oí ayer. Sí, creo que, o sea, es el jugador de España que más pases de gol ha dado en toda la liga en este año. O sea que tenemos al mejor asistente de la liga y al pichichi de la liga. No está mal. Sí, ¿no? Y por eso vas en primera posición. Si es que si no metes goles, no vas los primeros. Claro, no está nada mal. Y eso, y además metiendo bastante goles, ¿no? O sea, es que para estar en la sexta jornada y llevamos, ¿qué llevamos? Sí, cerca de 20, ¿no? Me parece. 18 goles a favor y 5 en contra. Por eso, el Barcelona llevará 20 o 21 o algo así. Es una media de 3 goles por partido, de media. Sí, vamos, estamos metiendo más goles que el año pasado, yo creo. Con Falcao, es que es eso, y más repartidos, ¿no? Sí, es el efecto Diego Costa. Es que Diego Costa y Coque está siendo clave. Entre los dos están haciendo que los goles lleguen. Sí, luego sí. También Arda está bastante bien. Y luego la balones parados. Balones parados hemos conseguido ya por lo menos 4 o 5 goles este año. Sí, nos falta marcar de falta, ¿no? Que es una cosa que llevamos directa, muchos años sin. De falta sin... directa es que hay que hacer mucha memoria para acordarse de goles, ¿eh? Yo el último que recuerdo creo que fue el de Falcao el año pasado. Sí, el día de la Real, que sí. En el último minuto. Creo que sí, pero o sea, a lo mejor en los últimos 3 años habíamos metido 3 goles de falta directa o 4. Sí, bueno, sí, desde Simao yo creo no hemos tenido un especialista, ¿no? Simao fue el último más o menos que metía regularmente todas las temporadas por lo menos 2 o 3, ¿no? Pero Gaby, que yo recuerde, Gaby en el Zaragoza metía bastante, si en el Atleti no sé si habrá metido uno. No lo recuerdo ahora mismo si ha metido alguno. Pero no hay... recuerdo... Pocos, muy pocos. Sí, no tenemos un lanzador que digas, este la puede meter. Coque es extraño, porque luego las lanza bien para colgarlas, sí, pero luego no sé si es que no le dejan tirar o no tira bien, pero Coque tampoco es que tire muchas faltas directas. Villa es, bueno, era bastante, sí, bueno, ¿no? Hace tiempo que en no el Barcelona ve, ¿no? De vez en cuando le dejaban alguna, sí. Y metió algún gol. Al Milán, por ejemplo, le metió un gol, sí, sí, estando en el Barça. Con la selección también ha metido alguno de falta directa. Pero le dejaban, aquí me imagino que tirará más, sí. En el Barça prácticamente era cuando no estaba Messi, cuando no estaba Xavi, le dejaban tirar alguna. Y bueno, pues no sé, con el partido tampoco, ya digo, tampoco ha tenido mucha historia, ¿no? Ya digo, quizás eso, los últimos minutos que hemos sufrido un poco, ¿no? También porque hemos querido, yo creo, porque no creaban demasiadas ocasiones, pero buscábamos mucho el contraataque, pero no sé, tampoco a la hora de cuando ellos nos recuperaban el balón, ¿no? Nos veníamos muy, muy atrás, ¿no? Ha sido más que miedo de porque los Asuna estuviera haciendo un partidazo, te estuviera ahí encerrando tu campo por el resultado que era mínimo. Porque realmente ellos tampoco han tenido una ocasión que digas, casi no meten un gol. Es que veías también a los jugadores de los Asuna y dices, ¿quién me va a meter un gol de estos? No había mucho peligro. Pero claro, cuando vas 2-1, incluso un fallo arbitral de una jugada tonta dentro del área, te meten un penalti y ya te has fastidiado. Sí, por eso, que no tenía mucho sentido que tuviéramos ese supuesto miedo, pero bueno, yo creo que también es porque estábamos esperando ya, con el 2-0 yo creo que ya pensamos que el partido estaba resuelto, no nos hemos dado cuenta que no, que había que cerrarlo. Y nos ha costado, ¿no? Pero bueno, por cierto, ¿cómo ha estado? No me he fijado mucho en la grada, ¿no? Me ha parecido mejor entrada que el otro día, que el último partido. Más o menos ha habido unos 30, 35 mil, bueno, una cosa así. No está mal para si ser un martes. Si es que hay 40 mil socios, o sea que es que el campo tiene 54 mil, nunca van a ir todos los socios, por lo tanto es muy difícil que haya entradas superlativas. Claro. Y eso que hacen muchas promociones de entradas, regalan entradas al ayuntamiento, le dan, mira, todos los días 1000 entradas. Hasta Simeone haciendo promoción, ¿no? Porque salía diciendo sí, ayer. El ¿no? problema que... es que hay cada vez menos gente abonada. Sí. Y es lo curioso, que es el mejor Atleti de los últimos prácticamente 17 y 18 años y no se llena el campo casi nunca. Bueno. Eso también sería un motivo de reflexión para el club, ¿por qué no se llena? Bueno, porque está claro que no es por motivos deportivos. Eso no lo dicen ellos. Para ellos solo nos cuentan que hay lista de espera, que tenemos más abonados que nunca, que Piti Plus, y luego resulta que no hay gente en el campo, ¿no? No sé cómo claro. Se explica eso, ¿no? Pues es muy difícil de explicar. Y luego además. Porque los horarios influyen, claro. Pero este año hemos jugado todos los horarios posibles y nunca se ha llenado. Y además luego que te cobran para todo, ¿no? Si eres abonado, tienes que pagar para. Sí, para la Champions, para Copa, para todo, ¿no? Tienes que sacarte un bono el especial que te vale para Copa total, y Champions. Sí. Hay 28.000 que tienen el abono total. Por lo tanto, también en la Champions es difícil que se llene el campo. Pues si solo hay 28.000 que tienen el abono total, necesitas el doble para llegar a los 54.000. Sí, no, en Champions me imagino que solo se llenará el campo quizás en el último partido de la clasificación que jugamos contra el Oporto en casa. Sí. Si nos jugamos algo, claro. Y luego si pasamos, pues obviamente las siguientes rondas que son ya eliminatorias. Dependerá del rival. Si te toca, yo que sé, un de estos chipiotas que a lo mejor pasa o algún equipo de estos raros que pasa y te tocan octavos, es difícil llenarlo. Pero si te toca un Manchester United, un Bayern Múnich, pues simplemente con los que vienen de ellos ya a lo mejor tienes 5.000 personas. Sí, sí. También... porque además eso en Champions están obligados a dar bastantes entradas. Sí, ¿no? Vienen muchos, ¿eh? Claro. Manchester la veces que ha venido aquí y el Liverpool cuando vino también trajo mucha gente y con eso ya se llenaría. Y luego son partidos que es a lo mejor el típico que no va nunca, pues va solo a ese partido. Claro. Bueno, ya veremos, ¿no? Todavía nos falta un poco. El Cholo yo creo que está un poco preocupado por eso, porque no sé si le viste ya en el partido que estuvo hasta que hacer espavientos con la mano para que la gente animara. Sí, porque además... A lo mejor en el fondo estará un poco enfadado, dirá, joder, estamos haciendo una temporada buenísima. Y no se consigue llenar el campo, ¿no? También es claro, igual la gente se vuelve complaciente, ¿no? O sea, como ya, nada, pues aquí hay que ganamos todo y jugamos bien y tal. Y porque nos estaban contando incluso gente por Twitter, ¿no? Que cuando metíamos goles, que tampoco se oía, ¿no? Que antes, pues eso, metíamos gol y se oía como el Atleti y metemos gol y sí, aplauden y tal y ya está. Y parece que como que fuera normal, ¿no? La gente se está mal acostumbrando, quizás, ¿no? Sí, a lo mejor es que ya el objetivo no es ganar un simple partido con el Osasuna, sino que se apunta más alto. Claro, pero no sé. Es que es difícil fijar los objetivos, claro. Claro. El objetivo tiene que ser ganar todos los partidos posibles. No, tampoco hay que decir que vayas a ser primero, pero tampoco hay que decir que solo puedes ser tercero. Es que no hace falta, no hay ninguna obligación de decir lo que vas a hacer. Tú hay que aspirar al máximo. Y ya está. Luego bueno, lo que tiene, salga, tiene pero suerte, no renunciar a nada. Tiene suerte que no estamos giro de aquí. Ya. Por cierto, en el tema Diego Costa se está rumoreando mucho aquí en España si va a ir a la selección. A la selección. ¿No? Sí, lo que pasa pero es que también se rumorea eso. Hay mucha polémica porque hay algunos que dicen que como ha jugado con Brasil sería feo que no jugara con España. Claro. No, pero poder puede. Solo ha jugado amistosos, claro. Por eso que poder puede. No sé lo que va a hacer Del Bosque. Claro, o el entrenador de Brasil, gente, claro. Mucha también. Gente dice que Del Bosque no... Que no le va a llamar, pero más que nada porque es un jugador muy... conflictivo. Sé, es que no es conflictivo, lo que pasa que es un jugador que va de cara, ¿no? Que no se va a callar nada ni... Porque si te fijas, antes... Pero también decían de Valdés, también decían que no le llevan a la selección por eso y lleva ya 4 años. Sí. Antes, Diego Costa, yo creo que antes de que llegara el Cholo... sí que era un jugador que quizás era un poco broncas, ¿no? O sea, que iba buscando y tal, pero ahora yo creo que más que eso lo que es un jugador que cuando le dan se queja, ¿no? Y no, es, y no se es calla, el típico ¿no? Protestón, es un protestón. Sí. Es de los que siempre no. Que no protesta mucho, mueve mucho los brazos. Sí. Es su carácter, vamos. No es como, por ejemplo, a un Adrián o un Villa que prácticamente no hacen nada de ese tipo. Claro. Pero bueno. Yo creo que a lo mejor le lleva. A lo mejor le lleva. Hombre, viendo cómo está la selección de delanteros. Sí, es que además lo que te iba a comentar. Torres no juega nada en el Chelsea, me parece. No sigo mucho al Chelsea, pero creo que no juega sí, casi ha jugado, nada. Hoy ha jugado y ha metido un gol, pero. Sí, la Copa de la Liga, Copa eso. De Liga, que, no, que ha puesto que jugarían con siguientes. Un equipo lamentable de estos de tercera sí, o de segunda. Sí. Luego Llorente en la Juventus ha jugado un partido, ha metido un gol. Sí. Negredo sí que está jugando bastante en el City. Pero no ha el metido Soldado todavía. También. Sí, ha metido uno, creo, o dos, como mucho. Y luego Soldado creo que ha metido dos goles de penalti en el Tottenham. Villa está peor que Diego Costa, ¿no? Sí. No, es que ahora mismo o sea Diego Costa es de los ahora seleccionables. Mismo Diego Costa es el mejor delantero español que hay. Sí, sí. Pero bueno. Si fuera por momento de forma sería titular él, pero luego ya el tema de la selección ya depende que estamos, de otros factores. Que estamos ya muy cerca del Mundial para que llame a gente nueva, ¿no? Yo creo. Conociendo a sí, Del pero Bosque. Siempre hay alguno que siempre se cuela. Sí. A no última sé. Hora. Depende. Sí. También depende cómo. Mario Suárez. Le tiene que llevar ahora estos dos partidos de clasificación. Porque si en cuanto juegue uno, ya solo puede jugar con España. Sí, claro. Porque si no, si esperas a mayo o a abril, ya puede. Hombre, igual lo pueden hacer hasta para eso, para quitarse un rival, ¿no? Le llaman sí, una vez que juegue. Un poco, y... Sería un poco engañarle, ¿no? Al chaval. Ya, pero que no me extrañaría, que también, que peor las he visto, ¿no? Bueno, como eso que se rumorea, ¿no? De que Mourinho no está poniendo ni a Mata, ni a Torres, ni a Azpilicueta, porque son españoles, ¿no? Y así son tres que se ahorran en hombre, el. No creo, pensar eso es raro, pero la verdad es que Mourinho con el tema español, mucho aprecio no le tiene. Sí, sí, no sé. No creo que sea tan. A Mata, rebuscado, Mata ¿no? que ha sido pero... el mejor jugador del Chelsea las últimas dos temporadas. Sí. Y uno de los mejores de la Premier. De los mejores de la Premier. Y de ahí a no jugar, vamos, creo que ha jugado, que lleva 60 minutos en liga. La Azpilicueta fue titular el año pasado y no creo que no ha debutado este año. Sí, en fin. Pero menos mal que Mourinho no está en el Atleti. Lo bueno es que estuviera en el Madrid. Claro, por eso digo que a mí me jodió un poco que se fuera porque me gustaba que estuviera ahí, ¿no? Que, gracias a él, el Atleti rompió la racha, decían, ¿eh? ¿No? Gracias, va a pasar a la historia como el entrenador que ha roto la racha del Madrid con el Atleti. También, sí. Y además este era el que a la segunda temporada ganaba todo. Ha tenido entrenadores malos el Madrid, ¿eh? Y han seguido ganando al Atleti. Sí, sí. Que no ganaban hasta con López Caro, macho. Por eso, yo el otro día se me olvidó cuando estábamos teniendo el debate con Mojic sobre lo de jugar, lo de la liga de 100 puntos y demás. Le iba a decir, claro, pero es que todas esas estadísticas, luego a la hora de la verdad, se pueden romper, como pasó con la Copa, ¿no? O sea, tú ese partido de Copa mirabas los números de los últimos 13 años y estaba claro quién debería estadísticamente sí. Llevarse esa final, ¿no? Sí, pero... yo lo tenía bastante dudoso, vamos. Y más después de encima que se pusieron por delante ellos en el marcador muy rápido. Qué mal Atlético que eres, Fernando. Se puso todo en contra. No, yo es que no me gusta lanzar las campanas al vuelo. Sí, sí. Así luego no me llevo la hostia tan grande. Es mejor ser precavido. Debe ser por la edad ya, que has visto tanto que estás ya más tranquilo en el sentido de no ir de gallito y luego te dan todas en el pecho. Sí, sí, como mi cuñado que apuesta contra los rivales, contra los rivales de su equipo, porque así piensa, si gana se sorprende, si gana en su equipo se sorprende y no gana dinero, pero está contento porque ha ganado, y si pierde pues gana dinero, entonces tampoco está tan triste. Con el Atleti este año no ganarían duro, ¿eh? No, pues no es del Atleti. Ah, bueno. Pues pero, o con el Barça, que ha ganado todos también. También. Pero bueno. Es una apuesta. El sábado es a las 10 con el Madrid, es cuando hay que estar todos atentos. Sí, sí. Si te parece, vamos a ir. Hoy vamos a hacer un programa más corto de lo habitual. Además, estamos tan solo Fernando y yo, pues tampoco queremos daros la brasa. Nos han hecho rotaciones, macho. Sí, aquí también hacemos rotaciones en el podcast. Entonces, si te parece, cerramos el partido y hablamos un pelín del derbi y ya terminamos el programa. Así que, para cerrar, lo mejor y lo peor, ¿qué te ha parecido a ti lo mejor del partido, lo peor? lo mejor con muchísima diferencia, Diego Costa. Ha estado sensacional, 2 goles y un partidazo ha hecho. Y lo peor, pues el juego ese irregular que hemos tenido en varios momentos del partido. Sí, yo lo peor quizás yo diría el gol, ¿no? Porque, como ya digo, no han hecho méritos para marcarnos un gol, yo creo. Y hemos tenido un despiste ahí en defensa que nos ha costado un gol que no debería haber subido. Pero bueno, eso es lo peor. Lo mejor, pues la racha, ¿no? La racha de 6 partidos seguido ganando, 18 goles en 6 partidos... Y llegar así al derbi que no solo llegamos por encima, bueno, todavía tienen que jugar ellos hoy, ¿no? Ahora mismo estamos a 5 puntos, todavía tienen que jugar el Madrid hoy, pero llegamos por encima y con mejor racha, ¿no? Lo único que es que jugamos en el Bernabéu, ¿no? Pero yo tengo esperanza, ¿no? Yo creo que jugando con el 11 de gala, como ya he dicho, con las rotaciones que ha hecho, yo creo que Simeone estaba pensando, pues eso, en darle un poco de descanso a alguno de los jugadores. Y tener a los 11 preparados para el partido del sábado. Y moralmente yo creo que vamos a estar a tope. Y bueno, puede pasar cualquier cosa. Pero yo creo que ganando ese partido el sábado, dejaríamos las cosas bastante claras, ¿no? Las cartas sobre la mesa, ¿no? Respecto a los objetivos de la temporada, ¿no? Sí, sería dar un golpe de mesa bestial, vamos. Ya no solo por si les ganamos al Madrid 5, 8, 6 o 7 puntos, depende de lo que hagan hoy y si le ganáramos, sino por demostrar de que el equipo va por todas. Porque ganar en el Bernabéu es importantísimo en el sentido de demostrar que somos un equipo que podemos luchar de tú a tú con ellos. No es un partido cualquiera de que son 3 puntos que se dicen, no, es un partido que puede dejar muy dañado a ellos y darnos a nosotros una moral impresionante. Claro, ahora mismo, o sea, tal y como terminó la liga la temporada pasada, somos el tercer equipo, ¿no? Ganando ese partido, yo creo que demostraríamos que ahora mismo somos el segundo equipo, no solo en la clasificación, sino el segundo equipo, ¿no? Habría que ganarlo, pero yo es que creo eso. Por lo menos seríamos el segundo equipo más en forma. Lo de los presupuestos y demás, yo creo que hasta cierto punto ayuda, pero... Bueno, es que el Trampas es el máximo exponente de eso, ¿no? Si juntas el dinero que se ha gastado las últimas 20 temporadas, por ejemplo, con los trofeos que han ganado, no cuadra. El otro día lo sacó creo que el diario AS, que cada el título del Madrid le ha costado 200 millones de euros o no sé cuánto, porque como ha ganado tan pocos, claro, y se ha gastado tanto, o sea que no garantiza el Madrid cuántas Champions se han ganado los últimos 10 años, ni una, y se ha gastado todo el dinero del mundo. Sí, o incluso ligas, ligas mismamente. Ligas ha ganado 3 o 4 como mucho en los últimos 10 años, así que yo me acuerde, ¿no? O menos, el Barça, yo creo, ¿no? El Barça lleva 7, el Barça lleva como 7 o por ahí. Sí, o 3 o por ahí, o 3 como mucho, sí, sí, más o menos. O sea, que tampoco... obviamente, no por plantilla y presupuesto, están por encima de nosotros, tanto Barcelona como Real Madrid, pero ya digo, eso no te da títulos y eso no te sitúa bien en la tabla, ¿no? Sí, garantizará ganar un título, ya directamente ni te presentas, ya te van a ganar porque tienen más dinero. Claro. No sé, yo creo que ya les ganamos el año pasado en la Copa. El año pasado, no, la temporada pasada en la Copa. Esta temporada hemos empezado con esa Supercopa en la que el Barcelona no pudo ganarnos. Y ahora vamos allí habiendo ganado los últimos 6 partidos. Y no sé, la cosa pinta bien, ¿no? Nunca se sabe, ¿no? Pero sería refrendar el buen momento del Atleti, ¿no? Y no sé, yo veo posibilidades. Tú ya sé que eres más... Hombre, yo este año soy más optimista. ¿Sí? Porque ya hemos roto el gafe ese. El gafe para mí era muy importante. El tantos años acumulados sin ganarles era una losa. Y quitarse esa losa moralmente ya... Bueno, fíjate, bastante desde que nos la hemos quitado no hemos perdido nada, ¿no? No, es que era una losa muy gorda. Otro año ya... Toda la semana antes del derbi ya sabías que iban a hablar. Sí. 14 años sin ganar al Madrid, 13 años sin ganar... Yo creo que desde que ganamos... Era una losa. Sí, desde que ganamos ese partido hemos dado un paso adelante, ¿no? El equipo ha dado un paso más, ¿no? Sí. Tiene una confianza que ya tenía. Si llegamos a perder ese partido 3-0, en la Supercopa el Barça nos golea. Claro. Por eso digo que el equipo ya tenía una confianza y una fe en sí misma que Simeone le había otorgado, que ahora tras la Copa es más todavía, ¿no? Es con más fundamento y se ve al equipo. Eso, lo dijimos antes, ¿no? Hace dos o tres programas, ¿no? Que era el equipo de la liga que juega, o sea, que mejor sabe a lo que juega, ¿no? Que tiene más idea de cuáles son sus posibilidades, de cuáles son sus capacidades y cómo aprovecharlas, ¿no? Los demás equipos, yo creo que muchos equipos, los equipos importantes, tanto Madrid como Barcelona y demás, sobre todo Real Madrid, se basa mucho en individualidades, ¿no? En jugadores que te pueden resolver un partido, pero a nivel de juego, de equipo, de saber exprimir, ¿no? De saber combinar y demás. Sí, y además tienen entrenadores nuevos. Claro. Nosotros ya tenemos un entrenador de hace 2 años, o sea que en eso estamos en ventaja. ¿Quién lo diría, eh? El Atleti siendo el equipo de los top de arriba que ha mantenido al entrenador. Es que esto es, sí. Esto es el mundo al revés. Simeone, justo con Aguirre, son los que más llevan seguidas en el Atleti en los últimos años. Aguirre casi hizo 3 temporadas enteras y Simeone las va a cumplir de sobra. Sí, sí. Y que sean muchas más, ¿no? Así. Las estadísticas del derbi las estoy aquí mirando y en el campo del Bernabéu les hemos ganado 12 veces. En liga, me refiero, 12 victorias en liga, 12 empates y 52 derrotas. Parece muchas derrotas, pero ganar 12 veces en el Bernabéu solo ha sido superado por el Barcelona y el Atleti de Bilbao, o sea que no, creo que solo por el Barcelona o el Valencia, me parece, o sea, que somos el de los equipos que más veces ha ganado en el Bernabéu. Dices 52 derrotas, sí, pero es que allí no gana todo el mundo, claro. Claro. Que allí juegan 12 además, ¿no? 12 o 14. Sí, bueno, que no sabemos, ¿sabemos quién es el árbitro? Sí, sí, lo dijeron, ¿no? Pero sí, este que pita, que deja jugar mucho, ¿cómo se llama? El Mateo Laoz, ¿no? Ah, Laoz, pues, no, sí. Este, sí, nos ha ido mal con él, sí, ¿no, sí. ¿Nos pito no. algún derbi ya? Sí, sí, creo que sí. Deja jugar muy duro, aunque a lo mejor eso nos puede venir bien a nosotros, porque tampoco nosotros somos un equipo duro ahora, sí, nos puede venir bien en ese sentido. Habrá que ver. Si se equivoca, que no sean decisiones de graves, de penaltis o expulsiones. Hay jugadas de un fuera de banda, un saque, bueno, pero que no rompa el partido en una decisión equivocada grave, una expulsión injusta o un penalti injusto. Creo que eso sí que cambie la dinámica. Que luego se equivoquen jugadas concretas, se van a equivocar. Todos somos humanos, ¿no? Que no pase algo grave. A ver. Yo de verdad es que en el árbitro paso. Si te pones a pensar en el árbitro, no, paso, no malo. No, yo solo lo digo por historias pasadas, ¿no? Que sabemos que. Es que no me entero ni quiénes son. Le preguntas quién ha pitado el partido hoy, ni sé ni cómo se llama. No, yo tampoco, no me suelo fijar en los nombres. Pero en los partidos importantes, pues a veces me lo fijo miras un por, poco más, sí, a lo no, mejor. Por si influyen en el resultado, que no deberían, ¿no? Pero muchas veces ha pasado, ¿no? Este árbitro no es de los que influya, porque se le va la olla muchas veces. O sea, que a lo mejor también coge y te expulsa a dos del Madrid, ¿eh? Sí, aunque bueno. No es de los que digas que es a favor de un equipo concreto. Sí, sí. No sé. Ya veremos. Antes eran peores en el sentido que se les notaba más, que ya se sabía dónde iban a decantarse. Ahora se equivocan porque son peores o mejores, pero se equivocan repartido muchas veces. Siempre un poco más a favor de los grandes, pero eso pasará siempre. A Atleti le benefician más también que a los Asuna, ¿no? Hombre, sí, también, me imagino. Pero bueno, no sé. Esperemos que no tengamos que acordarnos del árbitro. Haremos una porrita, aunque estemos tú y yo. Bueno, además es verdad, todavía me tengo que comer el último jamón, que creo que la última la gané yo. La Copa, dijiste el 2-1. Sí, creo que sí, no sé si fue en Copa, no me acuerdo, pero sí que la última porra que hicimos creo que la gané yo, pero no me acuerdo. No, tampoco te fíes mucho, ¿eh? Que yo para estas cosas digo un número y luego ni me acuerdo lo que he dicho, aunque está todo grabado. Pero, en fin, dime, ya que lo has sugerido, pues dime que, cómo lo ves para el sábado. Yo digo 0-3. Joder, yo 1-2, yo digo un 1-2. Pero bueno, con que ganemos con un 1-0 me conformo, ¿no? Pero un 1-2. Sí, claro, y de penalti en el último minuto. También. No, de falta directa, de libre directo, ¿no? Que ya queremos hablar. O el de Albertini, que nos valió un empate hace muchos años. Joder, eso que fue en el 2002 o por ahí, ¿no? Creo, sí. Sí, 2002 o 2003, creo que estaba Luis Aragonés. Fue el primer año después de la vuelta de segunda. Después de la vuelta, sí. Bueno. En fin, si te parece, vamos a terminar el programa por hoy. 40 minutos, no está mal. Tampoco, ya digo, jugamos el sábado. Tampoco vamos a cargar mucho esto, porque tenemos una semana luego y luego tenemos eso el martes contra el Oporto, ¿no? O sea, va a estar buena la semana para los rojiblancos. Nada, recordaros a los que nos estáis escuchando que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar todos los programas anteriores. También podéis dejarnos vuestros comentarios, sugerencias, mandarnos emails o suscribiros al podcast a través de iTunes, iVoox, RSS o seguirnos en las redes sociales, en Twitter o en Facebook. Y bueno, dar las gracias a Fernando por estar aquí. Iba a haber estado Mojit, no ha podido. Mariano también estaba, que si podía, que si no, pero tampoco ha podido al final. Pero bueno, me imagino que para el sábado sí que estaremos todos, después del derbi. Y sobre todo, como digo siempre, para celebrar una victoria, ¿no? Que en este caso sería especial, ¿no? Así que nada, Fernando, ¿algo que decir antes de que terminemos? Pues nada más. Ya todas las bazas y toda la cabeza pensando en el Madrid. A ver qué tal sale. Pues nada, gente, lo dicho, como siempre, ¡ale ti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!